represento dos temas, organización y sostén propio, porque esas son las dos maneras de trabajo que Dios ideó. ¿Ah? ¿Sí? Dice, pero mientras los creyentes llegaban a la verdad y se formaban compañías, fue manifiesto que alguna organización era necesaria. Pero extraño como pueda parecer, la sabiduría del hombre condujo a oponerse a toda organización. Al principio no se querían organizar. Ajá. Sigue diciendo. Una vez más, la luz del espíritu de profecía brilló sobre la situación perpleja, y la cual resultó en una forma simple de organización. Forma simple de organización. Sigue diciendo, pero la protección, para la protección y el avance y la obra, y la paz y la armonía y prosperidad surgieron de la confusión. Esta misma forma de organización continuó hasta que la sabiduría de los hombres, a quienes Dios les había confiado el cuidado de la organización, empezaron a planear el centralizar el poder en la cabeza de la obra, la cual resultó en retardarla en lugar de apresurarla. Los misioneros en el campo se sintieron que sus manos estaban atadas y la misión estaba languideciendo y los recursos estaban secando. Hasta aquí vemos una cosa, lo que le dio a la hermana Huay. El problema, los hombres centralizan el poder y esa organización que Dios dijo, te creo para que avances mi obra, esta organización finalmente retrasa la obra. Es lo que dice el mensaje Loma Linda, página 31. La hermana Huay tiene algo bien interesante. Dice, deben avanzar sin solicitar permiso o apoyo de aquellos que han asumido un poder monárquico. Se está refiriendo a la organización que se había centralizado. Ajá. Como resultado, dice, en el pasado, un solo grupo de hombres trató de mantener en sus propias manos el control de todos los recursos que procedía de las iglesias de una forma desproporcional, construyendo edificios costosos en sitios donde los tales eran innecesarios y dejando lugares necesitados sin ayuda o ánimo. La muestra presente es suficiente para probarle a todos los que tienen un auténtico espíritu misionero. Acá en la organización había gente que quería seguir siendo misionero, pero había un problema. La organización estaba obstaculizando la predicación. Entonces, ¿qué es lo que les dice a ellos? Que el conducto regular, que es la organización, puede probar ser un fracaso y una trampa. Para mí esta es una de las declaraciones muy contundentes del espíritu de profecía, porque esa organización que Dios levanta por inspiración para avanzar la obra llegó a ser una trampa. Ajá. Ah, para que le apunte ahí. ¿Cómo le apunte? ¿Aquí? ¿Así? Llegó a ser una trampa. Aquí vemos los dos conceptos de la hermana Huay, ¿sí? Vemos el concepto por el cual se levanta y vemos después que el concepto por el cual se levanta no se está llevando a cabo, que es que se adelante la obra. Entonces, vienen los principios de organización. Viene principio de organización de sostén propio y principio de organización de la organización. Y voy a abreviar aquí, dice, en Educación, página 43, no, evento de los últimos días. La organización era indispensable para, principio, dos cosas interesantes. Las primeras, y hay más. ¿Quién iba a sostener a los pastores aquí? ¿La? ¿Quién? La organización. Sin organización, estos pastores no iban a ser sostenidos. ¿Para qué más? Para dirigir la obra. ¿En qué más? ¿Quién iba a decir, vete a trabajar allá, vete a trabajar acá? La organización. Ajá. Ahora bien, surge sostén propio. Sostén propio tiene la idea de que la obra avance sin pedir permiso a la organización. Y esto es lo que dice en la página 17, en la página 17 de Testimonio 19, tomo 7, dice, los misioneros que se sostienen a sí mismos. Aquí están los principios para los misioneros que se sostienen a sí mismos. A ver, aquí quién iba a sostener a los ministros, o a los misioneros, o al ministerio. Aquí quién iba a sostener a los misioneros. Ellos mismos. Entonces, si ustedes pueden leer todo, yo no vengo aquí que me crean, por eso pongo la cita. Nuestro deber aquí es ir a consultar todas las citas, incluso más allá de las citas. Sigue diciendo aquí. La obra, tu obra se ensancha a medida que avanzan bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Quién iba a dirigir a estos obreros? El Espíritu de Dios. ¿Quién iba a dirigir la obra acá? La organización. Entonces, son dos principios que se encuentran en el Espíritu de profecía muy contundentes. Dios levanta la organización para que sostenga a los ministros. Dios levanta la organización para que avance la obra y otras cuestiones que están allí. Pero como se centraliza el poder en la organización, Dios levanta a misioneros que se sostengan por sí mismos, ¿sí? Y también levanta a obreros misioneros de sostén propio, pero para que la organización no los dirija, sino que el Espíritu Santo los dirija. Esos son principios muy claros en el Espíritu de profecía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? El libro de los Hechos es un libro donde dice, ¿y el Espíritu Santo le dijo a quién? Y ahí está, cómo trabajó el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo empezó haciendo tiendas y otras cuestiones, pero sobre todo tiendas, pero llegó el momento que se dedicó de completo, ¿sí?, a esto. Y él lo dice en 1 Corintios capítulo 9, antes del verso 9, dice, y en otras partes lo dice, dice, ¿le vamos a poner bozal al buey que trilla? Dice, no. Así también, que el que trabaje del Evangelio, que viva de quién? Del Evangelio. Pero él era de qué? De sostén propio. Pero dice, y los que viven en el altar, del altar comen. Dice, pero yo no voy a pedir para no ser oprobio al Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 9. Entonces, hay principios en la Biblia y en el Espíritu de profecía de cómo puede ser la obra de sostén propio y específicamente cómo la fue la de el apóstol Pablo. Después, viene esta cita, que nadie albergue el pensamiento que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio, muchas oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha qué, contestado. Entonces aquí se dice, hay más citas y pongo ahí el contexto, que ninguno de nuestros hermanos, dice, ha sido edificada por su dirección. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así creará una situación en la que ninguno, ¿qué? Soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida y fijada. ¿Dónde lo dice? Testimonios para los ministros, página 28. En cuestión de sostén propio, la hermana White tiene una colección que se llama Spalding and Megan. ¿Cuál es el contexto? El contexto de Spalding and Megan era un colegio de sostén propio que estaba allá en Australia, ¿sí? Los hermanos de Estados Unidos no querían mandar dinero para ese colegio. Y ella aquí da un principio de cómo el sostén propio debe de trabajar. Dice así, un ejército en la batalla llegaría a ser confuso y debilitado a menos que todos trabajen en concierto. Si los soldados actuaran con sus propias ideas impulsivas, sin hacer referencia a las posiciones de cada uno y trabajo, ellos llegarían a hacer una ¿qué? Colección de átomos ¿qué? Independientes. Entonces ella lo que dice, ellos no podían hacer el trabajo de un cuerpo ¿qué? Ok, la hermana White habló de un cuerpo organizado a sostén propio. ¿Cuál es ese cuerpo organizado? Aquí está el principio. Dice, así, los soldados ¿de quién? De Cristo deben actuar ¿cómo? En armonía. No se debe apreciar el trabajo de aquellos que ellos hacen solos. Si ellos hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de una ¿qué? Mente, un ¿qué? Propósito y consagrado a un gran. ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? Dice, ahí está el ejército. El ejército tiene que luchar todos juntos, en una misma ¿qué? Armonía. Ahora, así también ¿quién? Cristo. Aquí en sostén propio, Cristo es la cabeza. ¿Sí? Todos debemos trabajar. Hay tres cosas aquí. Número uno, una mente, un propósito y ¿qué más? Consagrado a un gran objetivo. Pero aquí, ¿quién iba a ser la cabeza? Cristo, lo dice ahí, los soldados de Cristo. Encontrarán infructuosos sus esfuerzos, su tiempo y capacidades perdidas. La unión hace la fuerza, unas pocas almas convertidas actuando en armonía, en funciones de un gran propósito, bajo una sola cabeza lograrán victorias en cada encuentro. Aquí, ¿quién es la cabeza? El sostén propio. Es Cristo. Sí, sí. La organización, Dios le dio luz para cómo funcionara. Pero también Dios quiere que su pueblo viva en una sola mente, un solo propósito y un gran objetivo. Mary. Cuando nosotros presentamos estos mensajes, hacemos eso. Sí, Dios quiere que haya un orden. En lo personal, no uso quizás la palabra organización porque sé que puede ser mal interpretada por muchos, ¿sí? Pero Dios dice, el tipo de organización que quiero de los obreros de sostén propio es una sola mente, un solo propósito, un gran objetivo, su cabeza Cristo. Allá la organización eran los hermanos que iban a dirigir la obra. Aquí creo que vamos a tener algunas cuestiones más claras. Esta cita la pongo aquí porque la han usado mucho los hermanos que están en la iglesia organizada. Dice, os digo hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual trabaja. Y cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, están en el camino equivocado. Eso lo dijo la hermana White en 1893. ¿Sí? En ese tiempo no había ministerios de sostén propio. No había. Los ministerios de sostén propio ya surgen por los 1900, exactamente 1904, más de 1905. ¿Sí? Y entonces acá sostén propio, ya, y aquí está la cita es de 1909, es cuando la hermana White le escribe al presidente, ¿qué es sostén propio? Y le dice allí, el Señor me ha instruido que desde el principio la obra en Hansville y Madison, que eran dos colegios de sostén propio, la obra en Hansville y Madison hubiera recibido la ayuda adecuada. Pero en lugar de que esta ayuda se otorgue rápidamente, ha habido retraso. En el asunto de la escuela de Madison ha habido un alejamiento de ellos, ya que no pertenecen a la asociación ni quién, ni los controla. Hay un principio. Dios levantó la organización. Sostén propio es no pertenecer a la organización ni ser controlado por la organización. Ese es el principio que se encuentra en el manuscrito 8, página 202. Esta es una cuestión que a veces debe considerarse, pero no está en el plan del Señor que los medios deben ser retenidos a Madison porque no están unidos a qué, a la asociación. La actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la asociación. Cuando presentamos este tema a los hermanos que están saliendo de la organización, es tan claro, sostén propio no es estar bajo los dictados de la asociación, ni ser ¿qué? Controlados. Cuando me salto para acá, cuando se me pidió mi consejo de referencia a la escuela de Madison, yo dije, quédense como están. Hay peligro en vincular cada agencia que trabaje bajo el dictado ¿de qué? De la conferencia. La hermana White le dijo a Madison, hay mucho peligro de que ustedes se unan ¿a dónde? A la asociación. Quédense como están, ¿sí? Y menciona, el Señor no diseñó que esto debe ser. Y me paso para acá abajo, donde empieza el último subrayado, dice, yo sabía de su situación y cuando muchos de los líderes de nuestras asociaciones los ignoraron, debido a que su escuela no estaba bajo el dictado de la asociación, se me mostró que no se verían favorecidos al someterse, ¿qué? A la asociación. Sí, la sierva del Señor dijo que aquí había una organización y que Dios trabajaba en ese cuerpo. ¿Cuándo lo dijo? 1893. El clímax de la jerarquización se da en los 1901, cuando la hermana White dice reorganización. ¿Sí? Reorganización. Como esa reorganización no se llevó en su totalidad, ¿sí? Entonces Dios apoya a los ministerios de su propio, pero les dice, ustedes no van a ser controlados por la organización, no van a pertenecer, ni tampoco se van a someter. En la colección Press, se llama Press Collection, página 164, ¿qué es lo que hace la organización sábado tras sábado? La organización sábado tras sábado tiene a sus miembros sentados. La hermana White tiene muchas citas. Dice, el pueblo de Dios no debe estar sentado sábado tras sábado escuchando la palabra y no haciendo algo para comunicar a otros lo que han escuchado. Hermano, por eso también se levantó Sostén Propio. Nosotros no somos una iglesia tipo de la organización. Ahí nos acostumbraron a estar sentados todo el sábado y a no ser misioneros. Esto quizá ustedes no lo encuentren mucho, pero está en inglés. Ella se la da y dice, un llamado a obreros de Sostén Propio para entrar a campos que no se han trabajado. Dice, que tales obreros vayan a las ciudades, a otras localidades donde la verdad no ha sido introducida o donde esta ha sido presentada años atrás y no ha habido seguimiento. Hay muchas ciudades y villas donde estos que tienen la luz deben establecer, ¿qué? La regla, en inglés es estándar. Es verdad, esto requiere autonegación. ¿Para qué dice aquí? Dejar las iglesias donde ellos se reúnen para adorar a Dios. Pongo la cita por si alguien está interesado en seguir el contexto. En la organización, los miembros se quedan sentados. Y lo que les he dicho, hermanos, las iglesias de Sostén Propio no son para que nosotros nos quedemos sentados. Amén. Dios ha puesto un propósito misionero a levantar este movimiento, ¿sí? Y si nosotros nos quedamos sentados haciendo nuestros mismos programitas de la organización, estaremos fuera de la organización y quizás ni nos sometamos. Pero el objetivo de Dios es que trabajemos. Están las diferencias. Ahí ven las líneas regulares. En la organización, la hermana Guay las cita en muchas ocasiones como líneas regulares. Las cuales dicen que todas las mentes deben ser controladas, ¿por qué? Por dos o tres. A la hermana Guay le preocupaba que fueran las líneas regulares la organización controlada por unos pocos. Dice, ¿pero debe eso seguir teniendo influencia? Ajá. ¿Sí? Dice aquí, simplemente, y hago un resumen porque muchos de esto ya lo saben. Dice aquí, o saldrán y trabajarán lo mejor que puedan en función de sus propias, ¿qué? Capacidades. Aquí vemos una cosa. La organización era controlada ahí por dos o tres. La hermana White dice, obreros de Sostén Propio, vayan adelante con sus propias capacidades y con la ayuda de ¿quién? Ya no miren a Barry Creek. Ahora miren a dónde. A Dios. Y eso es lo más bonito en Sostén Propio, hermanos. Avanzar, no quedarnos en esos errores. Debemos avanzar. ¿Por qué? Porque estamos nuevos en esto. ¿Sí? Estamos nuevos en esto. Entonces, aquí las líneas controlaban todo. Aquí ya no controlan. Los de Sostén Propio van. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en una iglesia de Sostén Propio le digo a un hermano que no puede ir a predicar a tal lugar? ¿Sí? Pues lo estaría yo controlando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Sostén Propio? Todos unidos en una misma armonía, una misma mente, una misma negación, cada quien dependiendo de Dios, avanzando, no bajo mi dirección, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Es lo que se logra entender allí. Ahora, algo bien interesante. Yo creo, hermano, y siendo sinceros, hermanos, todos los que hemos salido de la organización, cuando se habla de dinero, a muchos les preocupa. Es un sistema, es un asunto que preocupa. ¿Cuál era el propósito de Dios para la organización? Bueno, que ahí se controlara y miren lo que dice. Bueno, que ahí se manejara, pero miren lo que pasó. El procedimiento, esto está en Testimonios para los Ministros, página 321. El procedimiento que todo el dinero debe pasar por Water Creek y bajo el control de cuánto dice aquí unos pocos hombres que están en ese lugar es una forma que equivocada de administración. ¿Por qué la organización se llegó a jerarquizar? Porque todo mundo, ¿verdad?, confundió la organización con poder, con dinero, confundió el concepto. Y todo mundo quiso vivir de la organización en el tiempo de la hermana White. ¿Y qué pasó allí? Hay peligro, dice. Dice acá, hay demasiadas responsabilidades pesadas dadas a unos pocos hombres y algunos no hacen de Dios qué. Su consejo, ¿cuál fue el problema? Es que bajo la organización, unos pocos hombres controlan, ¿verdad? El dinero, dice, bajo el control de unos pocos qué. Hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de qué. ¿Por qué es equivocada? Porque algunos no hacen de Dios qué. Su consejero. Entonces, ¿qué es el sostén propio? Dios levanta luz en el sostén propio, en la colección Páginas, me llegan en la página 421, párrafo 7 dice, no se preocupen que algunos medios vayan directamente a quién, a aquellos que están intentando hacer la obra misionera de una manera efectiva y callada. Todos los medios no deben ser manejados por una sola agencia o organización. Es un principio. ¿Por qué surge sostén propio? Porque todo el dinero se centralizó, ¿sí? Pero la hermana White, ella misma dio apoyo, ayuda a su hijo que era de sostén propio. No debe pasar todo por acá. Se puede ir por acá directo. Ese es el principio de sostén propio, pastor, y con lo cual hemos estado trabajando aquí en México. Ajá. En base a esto, a estas diferencias. Ajá. ¿Por qué? Porque dice aquí, no se preocupen que algunos medios vayan directamente a quién. A aquellos que están haciendo obra misionera, ¿verdad? Ese es un principio también. La organización tiene otro principio, ¿sí? Aquí está. Uno solo la controla, acá no. Aquí, si tú dependes, eso sí, hermano, si tú dependes de Dios, estás trabajando, haciendo obra misionera, el Señor te va a guiar. Aquí no decimos que el dinero se lo queden ustedes. Le estamos diciendo, y vamos a ver más adelante, mejor leo las citas, para que no digan que yo digo, con dinero o sin dinero. Miren lo que hace la organización. La organización, ¿qué es lo que hacía? Incumple a los miembros de la iglesia tratar generosamente a aquellos que abandonan sus empleos secular para entregarse a qué? Al ministerio. ¿La organización qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer la organización? Pagarles de los dineros. Ajá. Pero acá, ¿qué dice el sostén propio? Ajá. Y nosotros sabemos que este principio de sostén propio fue aplicado por Lóbulo y por muchos otros. ¿Qué dice la tierra del Señor? Dios llama a obreros que entren en el campo de la mies que ya blanquea. Tendremos que aguardar porque la tesorería está ¿qué? Agotada. Porque hay apenas lo suficiente para sostener a los obreros que están en el campo. ¿Salir con qué? Aquí hay una diferencia. El obrero está esperando hasta un salario. Ajá, que los hermanos le den. Pero sostén propio es que aquí se sale con fe. Hermanos, ustedes saben, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos salido con fe muchas veces. Y yo creo, hermanos, que nadie de los que estamos aquí, el Señor nos ha abandonado, nos ha librado de peligros, nos ha dado comida, a veces no nos los ha dado, pero eso ha sido lección para aumentar nuestra fe y depender de Dios. Amén. ¿Sí? Si queremos desarrollar un carácter a la semejanza de Cristo, porque tenemos defectos, yo los tengo, y pido que Dios me ayude a quitarlos, ¿sí? Y oren por mí, que yo oro por ustedes. Pero este carácter se tiene que ir transformando, justificado por fe en Cristo. Amen. Y esa fe, hermanos, cuando no se tiene nada, se vive por fe y Dios responde y la obra avanza. Amen. Si un servidor, ¿verdad?, no hubiese estado aquí, hermano, mi fe quizás estuviese más abajo. Pero no quiero decir, como dice el apóstol Pablo, que lo he logrado todo. Hay cosas que alcanzar. Y espero, como todos los que estamos aquí, hermanos, llegar al cielo. Entonces, aquí están dos principios. El obrero de sostén propio avanza por fe. ¿Sí? El obrero que estaba en la organización sabe que le tiene que los hermanos, ahí dice, los miembros de la iglesia deben a sostenerlos. Ajá. Ahora, aquí está un ejemplo. Y así inició nuestra iglesia adventista. El pastor Bates vivía entonces y expresó su convicción de que era su deber visitar Vermont, predicar la verdad en ese estado, pero agregó, no tengo ¿qué? Medios. No tengo medios. Y no sé de dónde vendrá el dinero para qué. Pero tenía fe. Quería llevar el evangelio. Hermanos, si todos dependemos por fe, tenemos un Dios rico en abundancia de bienes. Amén. Amén. Y Él nos puede proveer más de lo que nosotros pensamos. Amén. Porque un peso para Dios y $1,000 para Dios, o $1 y $1,000, un peso y 1,000 pesos, como sea, un yen, lo que sea, cualquier moneda, el Dios de un peso es el mismo Dios de 1,000 pesos. Amén. Y Él nos puede proveer. Dios quiere que seamos un pueblo que aumente su fe en Él y que no dependamos del dinero, que dependamos de una fe que Él puede suplirlo todo. Amén. Oh, hermanos. Sí, se prueba la fe. Se prueba. Pero humildemente les comparto lo que está escrito. Y que por la gracia de Dios, en este hombre que está tratando de ser, con la ayuda de Dios, seguir el ejemplo de Cristo. Implementando tantito de eso, hermanos. Dios no nos deja solos. Dios no. Entonces, ¿qué pasó con el hermano Bates? Creo que andaré, ¿por qué? Por fe. Por fe. Somos obreros de sostén propio. ¿Qué pasó? Empezando el viaje a pie y yendo hasta en donde el Señor me dé, ¿qué? Fuerza. Mi hermano me dijo, yo creo que el Señor me ayudará a abrirle el camino al pastor, ¿quién? Bates, para ir a Vermont. La hermana esa está buscando una niña para realizar el trabajo de la casa y yo ganaré el dinero necesario. Realizó su propósito y al solicitar el pago por adelantado, colocó el dinero en las manos de ¿quién? El pastor Bates. Directamente, gracias hermano, muy amable. Directamente, así inició nuestra iglesia, hermano. Nuestra iglesia inició por fe. Se le llevó el dinero al hermano Bates. Se lo dio directamente. ¿Sí? Avanzó por fe. ¿Sí? Las situaciones que se organizaron después. Y sabemos la historia que ya hemos visto, ya repasamos hasta aquí. Entonces Dios en el 1905 tuvo que revivir otra vez el proceso por medio del cual inició esta gran obra, de este gran mensaje. ¿Qué pasó? Él salió a la mañana siguiente y mi hermana quedó para trabajar por $1.25 por semana. Un buen número fue traído a la verdad en Vermont y el pastor Bates regresó con gran gozo porque el Señor seguramente había bendecido ¿qué? Hermanos, yo les pido, les ruego, no pongamos el dinero enfrente. Pongamos la fe en Dios y Él proveerá. Sí. Tenemos un Dios que se llama Dios Todopoderoso, El Shaddai, que significa, se me olvidó ahorita, se me olvidó en hebreo, Él proveerá. ¿Es El Shaddai, pastor? El que provee, gracias, sí es. Dios proveerá o el que provee, El Shaddai. Tenemos un Señor que provee. Hermanos, y se los digo con el corazón abierto y con el propósito que este mensaje abunde. Si nosotros ponemos el dinero enfrente, hermanos, de sostén propio, si decimos no vamos a ir a una campaña porque no hay los suficientes fondos, hermanos, pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Amén. Necesitamos eso más que pensar en dinero. Es necesario, pero si avanzamos con fe, el Señor proveerá. Hermanos, así nació nuestra iglesia. Uso del diezmo en el sostén propio. En primer lugar, Dios, aquí nosotros nos hemos enfrentado con esto cuando nuestros hermanos de la organización nos dicen que allá es la tesorería. ¿Sí o no hemos tenido luchas? ¿Sí? E incluso la sierva del Señor, hablando de la organización, dice, el diezmo es que es sagrado, ha sido reservado por Dios para sí mismo. Hay que traerlo ¿a dónde? A la tesorería. A la tesorería. El problema, hermanos, es que nosotros estamos confundidos con cuál es la tesorería del Señor. ¿Cuál es la tesorería del Señor? La tesorería del Señor, dice la sierva del Señor en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 39. Dice, en el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros. en la tesorería de Dios, o en donde más, en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de ¿qué? De Satanás, y va a fortalecer ¿qué? Tu causa. Solamente hay dos lugares donde se puede poner el dinero del Señor: al servicio de Dios, esa es su tesorería, o al servicio que no es de Dios. Todo lo que sea el servicio de Dios es la tesorería de Dios. Y cuando nosotros entendamos esto, hermanos, la obra de Dios va a avanzar. Amén. Sí, ahí está la cita. Pero hermanos, su deber no es creerme aquí. Pablo va a visitar unos hermanos. Y los hermanos consultaron. Si nosotros nos volvemos estudiosos a consultar, este pueblo será aún más bendito, hermanos. ¿Sí? Más bendito. Ahora bien, a la hermana Huay en aquel tiempo le llegaron algunos comentarios. Los comentarios eran que los médicos misioneros no podían recibir los dineros del Señor. Y aquí está la cita. Está Ministerio Médico, página 324. Dice: algunos son completamente incapaces de entender la importancia de que los misioneros son también médicos misioneros. Un ministro del Evangelio tendrá un éxito doble en su labor si comprende cómo tratar la enfermedad. Se me ha dado luz creciente sobre este asunto. Algunos, obviamente, ¿dónde? En la organización. Que no ven la ventaja de educar a los jóvenes para ser médicos, tanto de la mente como del cuerpo. Dicen que el diezmo no debiera utilizarse para apoyar a quienes. Entonces la organización pensaba, médicos misioneros, no, a ellos no les vamos a dar. Entonces la hermana Juárez dice, no sean tan cortos de vista. En respuesta a tales declaraciones, se me instruye a decir que la mente no debe estrecharse de tal forma para que no dé cabida a la verdadera situación. Un ministro del Evangelio, que es también un médico misionero, que puede curar las molestias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que puede hacer ¿qué? Esto. Y les dijo la hermana White, no digan que solamente es para los pastores, también para los médicos ¿qué? Misioneros, porque ellos hacen una doble función y mejor función de uno que nada más predica el Evangelio. Porque él está haciendo una doble función, tiene el brazo derecho del Evangelio y tiene el tercer ángel. Ellos también, dice la hermana White, lo merecen, no estrechen sus mentes. Otra cuestión, si me permiten terminar y ya después, ¿sí? ¿Sí? Otra cuestión, ¿sí? La hermana White, tiene citas contundentes. Por ejemplo esta, que nadie se sienta con derecho a retener el diezmo para usarlo de acuerdo con ¿quién? Con su propio juicio. ¿Sí? Ella lo dice eso. Cuando se trata de sostén propio, ella cambia su actitud, porque está tratando con obreros que están directamente envueltos en el campo de la predicación. ¿Sí? Los hermanos de la organización no están envueltos, ellos están confiados que la organización haga la obra. Por eso, la hermana Huay, y esta cita la hemos presentado en los seminarios, ¿sí? Manuscrito Liberado 2, página 99, dice: se me ha presentado a mí desde hace años que mi diezmo era para ser asignada ¿por quién? ¿Se contradice la hermana Guay aquí? No se contradice, simplemente lo está diciendo en posiciones distintas. Una es para los hermanos, por el testimonio para la iglesia, una es para los hermanos y otra es para los de sostén propio. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir, hermanos. Somos nosotros a veces que tenemos que mejorar, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios que nos siga ayudando, hermanos, porque lo necesitamos, como pueblo lo necesitamos. Otra cosa, y dice aquí, voy a presentar esta cita. Alguien puede pensar que el diezmo se puede aplicar al sostenimiento de una escuela de iglesia. Otro puede decir que los colportores debían sostenerse con el diezmo. Pero se comete un grave error cuando se desvía el diezmo del objetivo por el cual ¿qué? Se ha establecido aquí. Si nosotros leemos esta cita, aquí obviamente se dice que para una escuela no, ¿verdad? Pero después viene esta otra cita. Pero es el mismo espíritu que está guiando a la hermana White. Las circunstancias son las que cambian. Y esta cita, ¿verdad?, aunque está en este libro, se aplicó a Madison, se aplicó a los obreros de sostén propio de los 150 copias que se hizo de sostén de Madison, del colegio de sostén propio. Las instituciones que son instrumentos ¿de quién? De Dios. Aquí está hablando no de seres humanos. Aquí está hablando de instituciones, como por ejemplo, son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Deben ser sostenidas, deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras ¿qué? Las cosas necesarias. Una casa editora necesita papel, necesita tinta y otras cosas más que ustedes saben. Para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Aquí es muy claro, dice, estas instituciones, las iglesias, las escuelas, las casas editoras, las cosas necesarias para la publicación en las casas editoras, estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. Eso es lo que está ahí escrito, ¿sí? Por los diezmos y las ofrendas generosas. ¿Por qué, hermano? Porque esa institución, esa casa editora, no es para hacer negocio. Es para que la obra se lleve a cabo. Es para que los perdidos conozcan el mensaje de salvación. Esa escuela no es una escuela de iglesia normal donde los niños van a aprender matemáticas y español. Es una escuela donde se van a preparar obreros para ir a predicar el mensaje de advertencia final. Deben ser sostenidos por los diezmos y las ofrendas. La hermana Juan no se contradice porque es el mismo Espíritu Santo. Las situaciones son diferentes. Eso se aplicó mucho en los colegios de Madison y Hasbin. Aquí hay otras citas de los diezmos que es casi igual. Por ejemplo, dice aquí, se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos, que aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos por los cuales el Señor ha dicho que deben dedicarse. Pero acá dice otra cosa. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar al Evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres a la obra de las buenas nuevas, la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y qué más, y ofrendas con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. Es precisamente la obra que él necesita. Hermanos, Dios necesita que su obra avance, que crezca. Y para eso están estas citas que hemos leído, que no condena el uso de los diezmos para las instituciones, incluso para las cosas necesarias, pero con un solo propósito. Que sean dedicadas al servicio de Dios, a la predicación del Santo Evangelio y no para beneficio del ser humano. ¿Sí? Es muy claro, nosotros no debemos retener los diezmos, a eso me estoy refiriendo. Deben ser para el beneficio. Ahora, cuestión de tiempo, cuestión de sostén propio, cuestión de dinero, es cuestión de mayordomía. Cuestión de mayordomía, hermano. Y aquí hay una cita. Algunos hombres o concilios pueden decir, eso es lo que queremos que haga. El comité de la asociación tomará su capital y se apropiará de él para este mismo objetivo. ¿Qué dice aquí? Entonces vamos a la organización, aquí está la cita. Dice, pero el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir los medios, ¿cómo? Por sí mismo. ¿Sí? Obviamente, hermanos, esto es para los que están entregados a la obra. Hermano, si tú no estás entregado a la obra, obviamente hay peligro. Pero aquí estamos hablando de sostén propio. Este es un congreso de sostén propio. No es un congreso de los que no están trabajando. Ellos están en otro lugar. ¿Sí? Pero aquí está para los que están trabajando. Dice, es correcto colocar una parte en la tesorería para promover los intereses generales ¿de qué? De la obra. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo en sus grupos. Les decimos, hermanos, por ejemplo, va a haber un congreso, una campaña, destinen algo para eso. Pero ustedes son los mayordomos. Se ha aplicado, la obra ha avanzado, Dios los ha dirigido, ¿sí? Pero también, porque ha habido más luz. Por ejemplo, los discos del hermano, de nuestro hermano Pastor Gambetta, ¿verdad? Ustedes han copiado esos discos. Se dan, abren campo, usan esos dineros no para otros discos, sino para que eso, ese mensaje avance. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces, allí dice, cada uno es responsable. ¿Es correcto dar a la obra general? Claro que sí, hermanos. Hay ciudades enteras en el norte que no saben de sostén propio. Nuestro deber es pensar localmente y fuera de donde vivimos. ¿Cómo vamos a hacer? Es correcto, demos una parte, ¿sí? Pero somos mayordomos nosotros, ¿sí? Ese es el principio. Bueno, eso dice, en el ejercicio de su juicio, al dar donde se ve que hay necesidad en cualquier línea de la obra, está poniendo su dinero a los banqueros. Si usted ve en cualquier localidad que la verdad está ganando terreno y no hay ningún lugar de culto, entonces haga algo para satisfacer la necesidad. Por su propia acción, anime a otros a actuar en la construcción de una casa humilde para la adoración de Dios. Tenga interés. ¿Por qué? Hermano, finalmente, una Biblia, una iglesia, una institución de salud, si es para el avance de la obra de Dios, ganará almas, hermanos. Amén. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que más allá de que pongamos quizá nuestro interés en el dinero, Dios quiere que pongamos interés en la salvación de las almas y tengamos fe. Ya estoy terminando. ¿Sí? Dice aquí, no está en la providencia de la asociación o de cualquier organización liberarnos de esta mayordomía. Hermanos, nosotros creemos eso en la mayordomía. Pero el escrito inspirado es que nosotros somos mayordomos. Y no en la asociación ni otra organización nos puede liberar de esa mayordomía. ¿Por qué? Dice, si usted carece de sabiduría, ¿a quién hay que pedirle? A Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la asociación, ni nosotros sabemos, la asociación tiene su semana de mayordomía y además todo nos dice que va para allá. Por eso nosotros decimos, bueno, me hago de sostén, ¿qué? Propio, ¿sí? Ahora, pregúntele a Dios usted mismo y luego trabaje con la mira puesta únicamente ¿para qué? Para su gloria, ¿sí? Y aquí sigue diciendo, si bien no es de su propiedad lo que usted lo está manejando, sin embargo, se hacen responsables de su buena, ¿qué? Inversión por su uso o abuso, ¿sí? El consejo a usted propio es muy claro. Dios no ha puesto sobre usted la carga de ir a consultar a la asociación o a cualquier concilio de hombres para ver si sus medios se utilizan como mejor le parece a usted para hacer avanzar, ¿qué? La obra de Dios. Una vez más, la sierva del Señor tiene un gran interés. La obra de Dios, la obra de Dios. Y hermano, repito, cuando ese interés sea nuestro interés, va a avanzar la obra de Dios. Amén. Ha avanzado. No digo que no. En su misericordia, Dios, a pesar de nuestros errores, Dios ha tenido misericordia de nosotros y su santa obra ha avanzado, hermanos. Amén. ¿Sí? Sí, ha avanzado por la fe que Dios le da a cada uno de los que están aquí. Y con esto estoy terminando. Finalmente, hay una promesa para los que ponen fe adelante. Dios adelante, la salvación de los hombres adelante. Hay una promesa. Se encontrarán con Cristo Jesús y con los que trabajaron en el cielo. Esta es la promesa. Cuando la hermana Juan, y esta cita, ustedes pueden encontrar la mitad de esta cita en el libro Eventos Finales. En Eventos Finales nada más está la otra cita que va a aparecer acá. Pero esta cita es contundente. Porque en el tiempo de la hermana Juan se burlaban de los de sostén propio. Los echaban de menos. Y entonces la hermana White dice, algunos, y esto se los dice a los de Madison, específicamente a los de Madison, que eran totalmente de sostén propio, les dice, algunos pueden decir, si yo fuera a participar en este tipo de trabajo, es decir, en sostén propio, algunos de los que están conectados con la iglesia, me despreciarán. Pero dice la hermana de White, ¿pero qué pasa si te desprecian? ¿Qué pasa si lo hacen? Cristo ha dicho, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Hermanos, si los hermanos nos desprecian por el tema de sostén propio, nuestros hermanos de la organización nos dicen, ya saben, muchas cosas, que somos separatistas, etcétera. Hermanos, nosotros hemos confiado una cosa, que la gloria de Dios, ¿sí?, es la que va a ir adelante de nosotros, aunque nuestros hermanos de la organización no la aprueben. No es la gloria del hombre, es la gloria de Dios que va adelante de este santo mensaje. Les dice a los obreros de sostén propio, dice, no tenemos ningún estímulo mayor que esto. Vamos a tratar de salvar a los que están dispuestos a ser salvos. Debemos llevar la verdad ante aquellos que la escuchan. Nuestras propias almas deben ser llenas con el amor por la verdad. Y como nosotros hacemos nuestra parte fielmente, Cristo reconoce nuestros esfuerzos, añade la señal de su bendición. ¿Sí? Añade la señal de su bendición. Hermanos, sostén propio. Estoy terminando porque me falta una cita y les pido que me permitan, por favor, terminar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, terminamos con esta cita. Terminamos con esta cita. Esta cita dice así. Cuando las puertas de aquella hermosa ciudad giren en las alturas, giren sobre sus resplandecientes goznes y entren las naciones que han guardado la verdad, sobre sus cabezas serán colocadas coronas de oro. Ellos atribuirán honor, gloria y majestad a Dios. En ese momento, algunos acudirán ¿a quién? A vosotros. ¿Y cómo se llama este capítulo ahí en Eventos de los Últimos Días? Palabras de aliento de sostén propio. Hermanos, habrá obreros de sostén propio en el cielo. ¿Sí? Personas que vivieron por fe, que por fe avanzaron, aceptaron la ayuda que otros les dieron, obviamente. Pero finalmente se logró el objetivo de Dios a levantar la obra de sostén propio, que almas fuesen salvadas por su gracia y su poder. Amén. Hermanos, esta es la presentación que un servidor da. Si hay algo que piensan que está mal, lo podemos aclarar, discutir, hablar del espíritu cristiano, porque para eso estamos aquí. ¿Sí? Y con esta presentación, es que termino esto, ¿sí? Termino esto. Con esta presentación hemos estado en diferentes grupos, diferentes hermanos. ¿Cuál ha sido el resultado aquí en México? Algunos de ustedes, ¿verdad?, tienen en su iglesia de sostén propio una pequeña comitiva, digamos, ¿sí? Y ahí se van, ¿qué? Los diemos y ustedes deciden qué hacer con los dineros del Señor. Cuando ya vienen actividades grandes, nosotros lo sabemos, se comunican unos con otros y entonces dicen, tú das tanto y tú das tanto. Así es, hermanos, como hasta ahorita hemos avanzado. Si hay algo equivocado aquí, lo podemos hablar. Dialogar en el espíritu cristiano, pues es lo que Dios nos manda. Pero hermanos, sí les pido una cosa. No tengamos un espíritu que no sea anticristiano. ¿Sí? Porque si lo hacemos así, hermanos, esto no avanza. No, mi pregunta era esa. Ahora sí. Nosotros tenemos que ser humildes para aceptar una verdad. Pero tenemos que ser claros con todos los mensajes. Si nosotros creemos, por lo menos en el concepto, yo tuve 20 años dentro de la organización y todo el tiempo fui y he sido de asunto propio. ¿Por qué razón? Aparte de que siempre dábamos diezmo, el segundo diezmo, cuando nosotros íbamos a predicar, nunca se nos dio ni siquiera para pasaje. Entonces, nosotros creemos que desde que salimos de la organización, siempre sí hemos sido de sus propios, y que ya no dependemos de pastores y de hombres que nos estén guiando. Creemos que el que nos debe de guiar directamente es Jesús. Amén. Porque así dice San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá al Padre sino así. Pero sí queremos, por lo menos en el concepto mío, algo clarito. Sí, como ministerio de sostén propio, yo puedo caminar y disponer de lo que el Señor me da, mi bendición. ¿Cuál de las dos direcciones debo de tomar? ¿Unirme con mis hermanos a unirnos, a unir junto eso, o que cada quien lo administre como obrero de sostén propio? Hay una cita que leí, con esa le contesto. La hermana Juárez dice... es correcto, dice, aplicar una parte para las actividades generales de la obra, dice, pero usted no deje de ser mayordomo. Eso es lo que está escrito. Claro, creemos, yo estuve varias veces en mucho tiempo, sí, el asunto de mayordomía cristiana. Sí, hermano. La mayordomía cristiana, que es un libro que ustedes conocen más bien que nosotros, dice que de todo recurso que hagamos mal uso, así vamos es a dar cuenta en el día del Señor. Sí, así. Entonces, es. Entonces, a lo que yo quiero que quede claro es, sí, que si como obreros de sostén propio podemos cada quien disponer sin estar unidos, porque yo siento que la iglesia que Cristo fundó en el tiempo de los apóstoles fue una iglesia unida. Claro, dice hecho, ¿no? Y que todos estaban unidos y tenían las cosas en común. Hasta ahorita no ha llegado con nosotros, porque cada quien... Sí, estamos en un proceso. Ven nuestro reparto entre todos. Pero sí, debemos de ser sinceros, si somos fieles al Señor, como mayordomo es, ¿cómo manejarnos? Sí, ok, y ahí está el escrito, presenta el escrito, y ese es el escrito. Sí. Pero el escrito tiene que tener una claridad. Por eso, repito, quizás no fui claro, voy otra vez. Es correcto dar una parte a la obra en general, pero una parte. Lo demás, dice, tú eres mayordomo para que dependas de Dios y avance la obra. Ajá. Es ajá. Un testimonio divino. ¿Cómo? Un testimonio divino. Ah, ok. Porque bueno. Nosotros en el pequeño grupo que estamos hemos decidido, como grupito, trabajar unido en el diezmo. Y nosotros aprendimos, y de eso yo le agradezco a la iglesia adventista, como dijo el pastor, y que también me considero adventista, que allá nos enseñaron que si somos fiel a Dios, hay que dar un segundo diezmo. Sí. En ninguna manera nosotros hemos tenido construcción de casa de oración, aunque ha estado con nosotros. Nunca ocupamos ni siquiera 50 centavos para un guante, porque creemos que los diezmos son exclusivamente para el ministerio del Evangelio. ¿En qué ocupamos los demás? En el segundo día. Eso que no lo aplicamos como se aplica ya, bueno, ya que doy el día y el día, no, lo ocupamos de acuerdo a fe. Bueno, creo unos dan el 3, otros dan el 5 y otros dan el 10. Pero hemos visto lo que es la bendición de Dios. Porque okay, nosotros, por lo menos, somos mensajeros de sostén propio, somos, como usted dice, mensajeros del Señor. No vamos a estar diciendo, oiga, no tengo para apoyar en esta obra, porque no he tenido bendición. Porque con tiempo tendremos exactamente preparado, ahorita que todavía sirve el dinero, ahorita que todavía hay libertad, porque va a llegar el día que realmente, si no sembramos lo que comemos, lógicamente no vamos a poder vivir. Ahorita decimos que estamos en la reforma, pero todavía muchos de nosotros corremos al mercado a comprar los tomates, las papas que riegan con aguas negras. Es un principio estar en la reforma. Ya vamos. Ok, hermano. Pero tenemos que ser claros en lo que está, no como avanzamos. Tenemos que ser claros. Yo entiendo, me dice a mí el pastor, Alfredo, ¿cuándo me vas a llevar a comer chas? Porque yo entiendo que como mensajero del tercer año, vida, el sostén propio, debemos de poner nuestro sembrado. Así es. ¿O no así? Sí, ahora y tenemos que mejorar. Que el concepto de que una parte para el Señor y otra parte en lo que realmente se necesita. Pero yo creo que hasta hoy, si hay libertad todavía, porque la hermana Juan dice que va a llegar el día que estaré separado de amigos y de familia. Pero ahorita que hay libertad, yo creo que hay necesidad de unirnos para el mensaje. Así es. Nunca nos hemos hospedado en hoteles de lujo, ni hemos comido alimento especial. Gracias a Dios, hemos padecido por amor. Quien se ha preocupado por nosotros, aquí en México, es el Ministerio de Sostén Propio en Estados Unidos con los folletos. Hemos recibido material, incluso gratis. Ellos son los que se han preocupado más por nosotros. Pero esperamos también recibir apoyo del Evangelio Eterno como material. Hay mucha necesidad. Nosotros no recogemos el dinero en palas. Tampoco viene uno, otro y otro. Este pueblo es pobre. Es muy pobre. Le tocó a mi Dios un pueblo pobre. Porque tiene que salir adelante por amor. Es la mayor prueba que debemos de tener y resistir. Los obreros de sostén propio vamos a las montañas. Vamos a las sierras. Llueve, truene o relampaguee. Vamos a las villas donde se hablan dialectos. Padecemos por amor. No consideremos que esto es un trabajo. Es una obra por amor. No podría compensar lo que mi Señor Jesús hizo por mí. Con nada. Más el pacto que hice un día con Él. De servirle en espíritu y en verdad. A la ley y al testimonio. Amén. Hasta en estos momentos, creo que cada congregación como cuerpo de Cristo ha sabido sostenerse. Esta obra que se ve aquí no es de hombre, es de Dios mismo. Amén. Fue lo más mínimo que vinimos a escuchar. Había más, hay hermanos de corazón muy sencillo, campesinos que están abandonando el arado, como lo dice el Espíritu de profecía, y se están entregando a este movimiento de sostén propio. Está creciendo, gracias a Dios, porque Jesús dijo que esto avanzaría por el poder de Él, por el poder de su Espíritu, y es lo que estamos viendo. Esta es la cosecha que Él va a hacer, y Él va a venir conmigo o sin mí. Esta obra ha estado avanzando, y ha estado avanzando tal como el grupo, por ejemplo. No todos nos dan. Este pueblo es pobre. Con trabajos consiguió, si no hubieran venido más. Hay lugares donde no nos dan ayuda. Entonces, en el lugar que nos dieron, suficiente. Nosotros llevamos material. Nosotros llevamos, y cuando no podemos avanzar, clamamos a Dios. Clamamos a Dios, y en ese momento Dios provee. Ya lo estamos aprendiendo así, a vivir por fe. Y de pronto sale un hermano y dice, hermano, quiero cooperar. Sé que ustedes están trabajando en la obra. Gracias, Señor. En ese momento le echamos gasolina a la camionetita y fuimos a la montaña de Oaxaca y llevamos folletos. Llevamos folletos. Hay gente muy pobre a los que vamos a visitar. No estamos recogiendo con palas. No se puede. No se necesita. ¿Para qué? Quienes estamos predicando, y en este ministerio es por amor. No creemos en lo material. Un servidor tiene dos profesiones, soy bilingüe. No me haría falta, no busco eso. Hemos vendido nuestras propiedades, no tenemos propiedades, vivimos en el campo, en la Sierra Madre del Sur. Hemos hecho un pacto con Cristo. Y solamente va a ser a la ley y al testimonio. Y salimos a predicar. No hemos ido a casa en más de un año porque el último huracán se llevó el puente. Pero aprovechamos y mi Señor dice, no puedes pasar a casa porque no quiero que vayas ahorita, quiero que vayas a despertar a este pueblo. Amén. Y vamos a las villas, a las sierras, a las prisiones. Nadie nos está preguntando, hermano, ¿quiere más material? Hermano, ¿aquí hay más material? Nadie. Nadie nos ofrece. Pero yo creo que mi Señor nos ha proveído. Nos ha proveído. Se planeó una oferta en México, nunca llegó de apoyar a sostén propio. Nunca se hizo. Comenzó a separarse todo. fueron palabras. Y finalmente estamos viviendo por fe. Cuando vamos a una congregación, el grupo al cual vamos a predicarles la palabra de Dios, la verdad presente, este grupo decide pagar nuestros pasajes. Nunca nos hemos hospedado en hoteles, no nos pagan hoteles, no comemos alimentos especiales, comemos lo que hay y llevamos semillas y frutas. Les enseñamos en el nombre del Señor Jesucristo a la dieta de Adán y cómo depender también del campo. Hay hermanos que nos ayudan, hay hermanos que no nos ayudan, pero jamás, jamás, jamás hemos tenido dinero de más. Hemos tenido suficiente. Hemos ido a lugares como la Sierra de Tabasco, en la selva. Hemos dormido en el piso, nos gusta. Porque estamos, queremos un carácter parecido al de mi Señor Jesucristo. Señor, ayúdame a someterme yo. Hemos padecido enfermedades, calamidades de mosquitos, de plagas que hay locales. Pero lo hacemos con amor. Lo hacemos con amor. Este pueblo jamás va a venir. Yo no he visto hasta ahorita que venga un hermano con tanto, otro hermano con tanto, y aquí está y salimos con la fuerza. Yo no he visto a nadie aquí, ni lo he vivido. Si eso hay, no quiero saber de eso. No quiero saber. Quiero saber que esta obra está creciendo. Es mi único afán. No me importa el cielo por sus mansiones, me importa porque va a estar mi Señor Jesús. Por eso quiero estar allí. Y por eso hacemos esta obra por amor. ¿Creen que no tenemos actividad? Tenemos familia, pero las hemos abandonado por amor a Cristo Jesús. Tendríamos que estar edificando en el mundo. No lo hacemos porque no nos interesa. Nos interesa el sacrificio que mi Señor Jesús hizo. Y hasta que no veas a tu prójimo a través de ese sacrificio, siempre lo vas a criticar. Siempre lo vas a comer. Por eso fue destituida la tribu de Dan. Este pueblo no tiene que estar en estas situaciones. Cada congregación ha sido sabia, inteligente, en el nombre del Señor Jesucristo, de darnos para nuestro pasaje, de darnos nuestro sostén de alimentos, por ejemplo. Ahí nos dan de comer y a veces resulta que nos van a ayudar para el siguiente paso que vamos a dar a otro lado. Nunca hemos recibido ni dólares ni cantidades excesivas de pesos. Hasta este momento, los que tienen que decidir son ustedes. En Cristo Jesús, cada congregación, como lo dice el Espíritu de profecía, no hombre va a decidir. Ningún hombre, maldito aquel que confía en corazón de hombre, que ha sido la tribu de un hombre. Gloria a Dios. No debe existir esto en este. No hay diferencias. No hay mayor, no hay menor. Ante Cristo no hay esa diferencia. En la lluvia temprana se acabaron las diferencias. En la lluvia tardía es igual. Ya no hay cargos jerárquicos. Nadie es mayor. El que quiera ser mayor, que sea menor, que venga a padecer, que venga a gozar. Yo no le puedo llamar sufrir. No le puedo llamar trabajo. Hemos dejado de trabajar cuando trabajábamos para el mundo. Ahora hemos dejado de trabajar. Estamos gozándonos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada grupo decide lo en grupo, en grupo totalmente. Nadie decide, bueno, yo le quiero dar esto. No. Todos deciden cuánto costó su pasaje. Nos preguntan tanto. En Tapachula, hermano, hemos decidido darle esta cantidad. Gloria a Dios. Todos estamos de acuerdo. Fírmele aquí, por favor. Y ellos llevan un control. Y este control se lo llevan a toda la congregación. Y les dicen lo que debe de ser, hermanos. En este mes o en este trimestre, gastamos esto. Compramos esto. Pagamos a esto. Ayudamos a médicos misioneros. Perdimos el rumbo. Ya estamos cansados de eso. Queremos depender de Cristo y que decida Cristo a través de la iglesia. Eso es lo único que tenemos que hacer. Hasta que veamos a Cristo. Hasta que veamos a Cristo en cada uno de nuestros prójimos. Dejaremos de pensar humanamente. Lo único que nos interesará es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese hermoso sacrificio que no tiene precio. no estemos quebrándonos la cabeza aquí en precios o en cantidades. Yo tampoco veo que sea correcto centralizar. Es bueno estar unidos. Pero hasta este momento la obra está avanzando. Con o sin pastor, con o sin obrero, yo me sorprendo cómo es que la obra está avanzando. Y eso mi Señor lo dijo que iba a ocurrir. Amén. Y hoy se está cumpliendo. Que Dios nos bendiga y que las decisiones las tomemos siempre en lo escrito está. Estamos, no olviden, hermanos, que estamos en el tiempo del fin. Y ya no hay tiempo ni siquiera de estar edificando templos, porque pertenecerían a gobernación. Y nosotros conocemos la ley federal de religiones. Ya lo conocemos. Lo que no, hay que transmitirlo. Por favor, el dinero que sea para la obra, para la honra y gloria de Dios. Yo les he dicho a mis hermanos, con ese diezmo y ofrenda que acumulen, compren programas en la radio. Consigan Biblias que no estén mutiladas. Hay que traer conflictos de los siglos. Hay que traer más folletos, ahí están, no cuestan nada más que el flete. Son gratis. No se debe negociar con el material para la obra de Dios. Eso no es negocio. Hermanos, no perdamos el rumbo. No perdamos a Cristo, porque nos vamos a perder nosotros. Ustedes deciden si seguimos hablando, si terminamos, yo por lo que resta de mi parte he terminado, pero ustedes deciden, hermanos. Vamos a escuchar algo más del hermano Gustavá, que quiero hacerle. Quiero recibir, y ya con esto terminamos porque ya varios están yendo, hermano. Quiero resumir, si me permite. Hermanos, ahorita estamos tratando los temas del diezmo. La sierva de Dios dice que tenemos que poner nuestros bienes a la obra de Dios. Y yo estoy aquí no para decirle que yo soy mejor que ustedes. Y aquí están los hermanos Villarreales. Cuando yo empecé a llegar a los congresos, todavía era comisario, ahora ya no lo soy. Yo deseaba dejar eso. Yo pensaba ser ganadero. Y puse en las manos de Dios mi ganado. Y hemos sacrificado lo que Dios nos ha dado porque sentimos que es lo que Dios nos pide. Amén. Hermanos, si ustedes tienen tiempo y tienen diezmo solamente para darle al Señor, pues hagan lo que su conciencia le diga. Pero yo en mi casa sacrificaremos todo lo que Dios nos haya dado. Entonces, la sierva de Dios dice, aconseja que si fuésemos cuerdos, fuésemos inteligentes, no llevásemos horas sin arreglar un problema. Y Satanás se ríe de nosotros porque él dice, ya los entretuve. Ese no es el plan de Dios. Hermanos, yo les animo. El Señor no solo nos pide nuestros diezmos, nos pide todas nuestras propiedades. Y en primeros escritos, estudiando, dice que los que nieguen sus propiedades y no se lo entreguen a Dios, cuando se den cuenta será demasiado tarde y estas riquezas que no se lo dieron a Dios va a caer sobre ellos como una gran montaña. Piénsenlo, todo lo que estamos haciendo apeguemos a los pies de Cristo y hagamos lo que Él nos dice. Es mi única palabra, hermanos, y hagamos lo que según la conciencia y el espíritu de profecía nos dice. Gracias. El último comentario del hermano Gustavá. Tengan buena noche cada uno de ustedes, hermanos. Le voy a pedir al hermano que termine con la oración. Los discursos son buenos, así como los hemos escuchado, pero aquí no es de estar escuchando discursos, hermano. Es de buscarle solución a lo que es la obra de sostén propio. Y no hay solución hasta aquí. Por lo menos mi pregunta sería la siguiente. Si yo soy de sostén propio, mis diezmos yo los voy a manejar. Pero si hay una comunidad que tengo 3, 4, 5 hermanos que también son de sostén propio, me uno con ellos para tomar la alternativa de organizarnos para hacer avanzar la obra con el tiempo. No sé hasta dónde estoy correcto en esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es lo que me anima, de que si soy de un ministerio de sostén propio, no necesito estar dándole los diezmos a los pastores. Puedo traer a un médico misionero y en mi lugar sostenerlo con mis diezmos. Eso está escrito. Sí, eso está escrito. Puedo también, si hay una hermana que es misionera, ganadora de almas, porque las hay, yo la puedo contratar y con los diezmos poder sostenerla para que haga la obra en el lugar donde uno está. Eso también está escrito. No forzosamente los diezmos son para los pastores. No, eso no es así. Si revisamos el asunto del diezmo, estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Entonces, busquémosle solución y lleguemos a un consenso, ¿ah? Porque para discursos aquí, mire, ya se nos fue media hora de discurso y más. ¿Sí? Y no, eso no es para, esta reunión no es para eso, así que es de buscarle solución a las cosas. Pero gracias. Me permite, quiero decir algo. Los que estamos aquí, casi todos somos de sostén propio. Entonces, cada quien, el que trabaja, el hermano Roger, por lo menos tiene medios suficientes y él apoya la obra con la clínica, con otras cosas, él lo administra así porque el Señor así ha dispuesto. Y entendimos que si se tiene que hacer un fondo, en dado caso que se haga un fondo, que no se ha podido hacer por muchas cosas y que no creo que se deba de hacer, se tiene que apoyar a otros hermanos, porque el hermano Daniel, el hermano Walter, están dedicados al 100% a la obra y no tienen un salario. Ahora, otra cosa, sí, pero ¿sabe qué? Ellos no lo están pidiendo. Mire, los pastores, ellos no están pidiendo que se les sostenga.